Bien, sí, venga, cómo no. Siempre quise cocinar y hasta un libro me he comprado. Siempre quise cocinar y hasta un libro me he comprado. Gracias, Jimé Monteverde. Ayer me hice un estofado. Jimena me pidió una gallina, ¿sabe para qué es? Bueno, claro, una gallina para el puchero. Cante para el puchero, que me voy a morfar. Sí, sí, señores, yo soy de Boca. Para el puchero tenemos que morfar. Se supo que cuadra Don María y Don Marcindo. Y el domingo, faltó la parte de y el domingo. Pero está bien, una versión libre. Vinito, tenían un vinito arriba también, ¿no? Y la sensación, el guaranismo. Es el guaranismo que te sugiere que están tomando vino. Es Jimena Monteverde, nuestra invitada. Gracias por venir, Jimé. No, un placer estar Muchas acá. Gracias. La verdad que es un placer. Y encima trae el libro... Cualquier hombre puede cocinar, y la tapa, Cabito va a ser el comentarista de la tapa y las mejores jugadas. Y nadie, buenas tardes. Vestida como de varón, eso... Vestida de señor con un bigote postizo, muy sexy. Es sexy a pesar de tener la camisa completamente salvada. No muestra nada, pero es sexy la actitud de me pongo un bigotito, una mujer con corbatín, no hay corbatín. Siempre arte. ¿Es la pollera esto o que no se ve en el libro? No, es un delantal atado. Ah, es un delantal atado. No tenía nada abajo y me puse el delantal. No tenía nada abajo. El culo Barreda. Casi bebota, ¿no? Igual. Sin delantal. Te voy a contar una intimidad. Probamos un par de tapas con la camisa totalmente abierta y nada abajo, pero dijimos, no. Las gomas, no. Medio que. Claro, asomaban. Bueno, gomas, lo que tengo, por ¿no? Por favor, Jimena. Realidad. Lo dije con todo respeto, con no todo quería respeto. Traer un problema familiar. No. Y dijimos, no, es como muy zarpado. Escúchame, Cristina Pérez posó en bolas para la tapa de su libro, pero de espaldas. Sí, de espaldas. Está muy bien, Cristina Pérez, la verdad. La verdad que vi la tapa. Bueno, es Evelyn. Está más buena que comer con la mano. Y Evelyn. También. Se viene su próximo libro para mí. Vamos a tocar el tema. Ahora que estoy separada. Vamos a tocar el tema. Pero Jimena no está separada. No. Y prueba de ello es el libro, porque el libro es un emprendimiento familiar. Vi fotos. Hay un señor tocándote el culo. Sí. ¿Cómo? Vendría a ser mi marido. Ah, ¿la viste la foto? No, me la perdí. Tocándole. Estaba con unos huevos a la Fiorentina. Sí. Qué pinta está tiene muy eso bueno. También, ¿no? Exactamente. Sí, impresionante. Bueno, el libro tiene un recorte que es cualquier hombre puede cocinar. Es decir, hemos apuntado directamente. Usted me apunta a los incapaces como yo, ¿no? En alguna medida para tratar de darnos alguna herramienta más no sea. Mira, creo que apunto a un montón de hombres, porque en realidad hay recetas que no son para un incapaz. En realidad hay recetas que son para alguien que pesca, para alguien que... Claro. Como en mi casa, el asado lo hago yo. Entonces he disfrutado... ¿Siempre fue así? ¿Siempre? Siempre fue así, una tristeza. Una ¿Te tristeza. Gusta hacerlo o lo me padeces? Me encanta. Me encanta, para mí es una... Pero Mariano, tu marido, ¿no? Nunca se planta y dice, pará, voy a hacer una... O caen amigos, un poco de... No le molesta humillarse de esa manera, ¿no? No, pero además... No solo se humilla, sino que todos los amigos le dicen, no, sos un maestro. Entonces, lo hace como apología de eso, ¿entendés? Entonces, lo que hace es, ahora, por suerte, he logrado que me prenda el fuego, y me trae un vinito diciendo, gorda, ¿falta mucho? Qué ese es su... Hace las ensaladas, por lo menos cumple nada, el rol de mujer. Absolutamente nada, ve el partido, o ve la carrera, al mediodía de los domingos, y yo chivo la gota gorda, como se dice, al lado del fuego. Pero a vos te gusta, vos lo disfrutás. Me encanta. Y además, no solo eso, sino que me dice, no puedo ir a comer asado a otros lugares, porque la verdad que el tuyo te sale tan bien que no me gusta pagar y que no me gusta el asado. Y vos nunca le invitás que no lo participás, a que colabore. Mirá, esto está bien, está a punto cuando está de este color, dale vuelta al lado del hueso siempre. No, no le interesa, no es algo que le interese. No es algo que le interese. Tienes a comerlo y ya. Okay. Igual no sé cuál es el misterio que la mujer cocina en general, ¿no? Mejor que el hombre o más que el hombre habitualmente, salvo la carne a la parrilla. No sé por qué. Sí. Eso es lo que le toca al hombre la carne a la parrilla, el resto no. Le debería tocar, no sé, en realidad. Yo lo disfruto, pero porque también quizás hago también una especie de relax y me encanta hacerlo y probar cosas nuevas y por ahí poner verduritas o por ahí poner, no sé, el quesito con otra cosa y armarlo y también voy jugando y voy probando cosas en el asado que quizás es como muy masculino y yo tengo una parte muy masculina. que en realidad a veces me juega en contra. Pero tal vez porque el asado es medio primitivo, digo, perdón. El fuego. Sí. Claro, el Homo sapiens frente al fuego, eso es lo primitivo que es, tal vez por ahí está tan relacionado con el hombre. Y Matías te preguntaba, ¿por qué esa parte masculina? ¿Dónde se nota? ¿Dónde? ¿Que te perjudica, aparte? Es que soy bastante masculina porque soy, viste... Sos femenina y hay una cosa así de yo jugar puedo con todo. Amigos, de hinchada. Sí, yo puedo todo, viste, cargo las bolsas, vengo con... Y por ahí digo, la pucha, che, nadie me da una mano, pero claro, es como que yo ya lo tengo como incorporado. Claro. Entonces te pusiste a levantar las bolsas y te y dejaron. Sí. Puede. Sí, tal cual. Pero bueno, por suerte ahora prende el fuego, me trae el vinito... Por ahí corta un quesito, que eso está bueno. ¡Epa! Así que, no, la verdad que está bueno y yo además lo disfruto. En realidad, lo nombro porque como un chiste. Nombro a tu marido, a tus hijos, todos participaron de alguna manera en el armado y hay fotos de backstage donde se ve el clima un poco. Exacto, sí, porque además lo hicimos todo en casa. Lo hicimos, todas las fotos las hicimos en casa. Y entonces mi marido se fumó toda la fotografía que tardó días y días y días, que llevaban a casa con todo. Las luces, la puesta en escena, y además mi hijo le encanta cocinar, Victorio le fascina, juega al polo, pero además le fascina cocinar, hizo un curso de cocina, y bueno, es como que en casa siempre la tradición de la comida estuvo toda la vida, entonces creo que lo han mamado también. Es una receta fácil, esa, ahí vi la clásica piseta de pan árabe, que es un lindo truco. Pero pará. Es un lindo truco. ¿Cómo es la piseta de pan árabe? Es súper fácil. Agarrás un pan árabe, le ponemos queso, jamón y un tomate. Es un pan árabe que en realidad no es tan fácil, mirá. A mí no me va a salir. Mirá, te digo una cosa, en realidad son recetas para tipos que se han separado, que hay muchos ahora... Y que tienen que comer ellos, tienen que comer ellos y que tienen que comer paradoma, los hijos. Paradoma, exactamente. Muchos que se han separado, muchos que se van a vivir solos, chicos que vienen a estudiar a las ciudades, entonces, y que por ahí no tenés el tiempo. Y además estoy tratando de con esto ver si puedo evitar que pidan un delivery. Claro. Entonces, mi lema es, tardas más en pedir un delivery que en hacerte una pizzeta de pan árabe. Que es mucho más sana. Claramente. No tiene tanto aceite, no tiene tanta fritura, lo haces más sano y te puedes comer las que quieras. Sí. Es así. Para que no te quede blanda, porque... Bueno, eso es importantísimo. Para un hombre... Que tarde me avisás. Es lo más importante. Es lo más importante. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Tenés más de 38? O moza, que es peor. No sé qué es peor. No entremos en esos detalles. Pero que decime vos qué es peor. Que quede crocante. Durita y crocante. Bueno, entonces, lo que vas a hacer es, si tenés en tu casa una tostadora... Sí. Pones primero el pan árabe en una tostadora. La eléctrica, Jimena. La eléctrica. Funciona bien. Exactamente, no funciona. No la hornalla. Sí, o la hornalla. ¿La también? Pero sí, hay que mirar todo el tiempo. Sí. La eléctrica le saca los ojos, sale. Claro, exacto. Si tenés mal el numerito, sale quemado. Sí, señor. Mirá cómo tienen todo clarísima la tostadora. Y tostadísimo todo. Claro. Entonces, pones la tostadora, y una vez que está tostadita, recién en ese momento, la retirás. Le pones rodajitas de tomate fresco. Un poquito de aceite, el que tengas, oliva, el que te guste. Si querés agregarle tipo un gustito a ajo, raspás un dientito de ajo cortado al medio como para que le dé un toquecito de ajo, rodajita de tomate finita, un chorrito de aceite de oliva o común, una rodaja de queso fresco, mozzarella, lo que quieras, y si te gusta yo le pongo un poquito de arriba de parmesano. Y si tenés microondas, en este momento la llevás 30 segundos al microondas. ¿No se te pone blanda en el microondas? Por eso la presto antes, papi. Pero al estar tostada tampoco, ¿no? No, ese es el truco para que no se ponga blanda. Para que salga de microondas y sin blandengue. Y si no, yo prefiero, antes que microondas, prefiero en un hornito, si tenés un hornito. El eléctrico. El horno eléctrico. Le hace el amor al microondas como diciendo, sos un imbécil. Y te digo, en breve... Me hace el amor y me hace el amor a mí. Amo el hornito eléctrico. Y le hace el amor al horno grande en cualquier momento, porque todo lo que entra en el horno chico... grande no lo llevas. Bueno, no, yo no, tengo no, una no. cosa. Si vivís solo, marido, horno chico. Mi marido me regaló un horno chiquitito de esos que dice Gabito. Sí. No prendí nunca más el horno eléctrico grande. Cuenta? Porque además cocina rápido, impecable, perfecto. Me entra una pizza entera. ¿Entra pizza? Sí. Fácil el limpiar. Que me regaló mi marido, entra todo. Entonces, te digo, espectacular. Yo me estoy calentando, discúlpeme. Es Jimena Monteverde. Es que tengo hambre, lo caliente que estoy. No, no, es que tiene un horno impecable. ¿Qué? Sí. Impecable. A nuevo. Hay que cultivar. A nuevo. Jimena Monteverde, sí. Cualquier hombre puede cocinar, se llama. Está muy sexy en la tapa, casi desnuda. Vamos a venderte por este lado. Viene bien, pero... No, no, pará, porque la gente va a buscar el libro. Debe ser el segundo, dice. Claro. Este no, porque en este está vestida. Debe ser el que se vistió. Vi unos gnocchis de queso fresco. Sí, sí. ¿Cómo hacer? Pará, porque me suenan más que interesantes, pero digo, queso fresco, agua hirviendo, ¿cómo? No sabes lo que es, te juro, no sabes lo que es esos gnocchis, son espectaculares. Necesitas medio kilo de queso fresco. Sí. Medio kilo del queso. ¿De queso dulce? Más cremoso. Cuartirolo, boludo. Ah, es cremón, decí la mano. Un cremón y dale, sí. Eso. Nada más. ¿Qué van a mandar? Que manden. Entonces, lo pisás, lo sacás de la heladera para que no esté muy duro. Lo pisás, bien pisado, como que te quede... Acá hablando es mejor. Ahora hablando mejor. Lo pisamos hasta que quede como una especie de crema. Uh-huh. Le pones un huevo, un poquito de nuez moscada, pimienta, sal, lo que quieras, y le agregas harina hasta que te quede una masa de la consistencia de una plastilina, una cosa así. Sí. ¿Un plastilina? Eso no, viejísimo. No, no, está bien, la plastilina. Nosotros estamos en el mismo lugar. Somos 70. De una masa acá, de una masa tiernita, en realidad, que la puedas moldear. Haces rollitos, cortás en cubitos, como en mini cilindros, digamos. Bastante agua hirviendo. Pero pásalo por la ñoquera, pásalo por el tenedor, por favor. ¿Se puede pasar por la ñoquera eso? Por favor. Sí, pásalo por la ñoquera, si querés. Sí. Sí. Hervís en bastante cantidad de agua. Una vez que sube el primero, no, ni tres, ni cuatro, ni cinco, el primero, lo sacás, los colás y los servís con daditos de tomate fresco, aceite de oliva, no sé, un poquito de crema de leche. Son increíbles. Qué bueno. Se hacen en 5 minutos, te lo aseguro. Mirá qué son fácil. Mágicos, y además quedan, cuando se cocinan, queda el quesito derretido adentro. Lo que le falta es una guachada. Nosotros decimos acá que el niche de papa, el niche de papa tiene que tener queso adentro. Sí. La rusada no entendió, hay una parte que no entendió. La rusada tiene que entender que adentro un poquito. Sí, pero no se puede por religión, no se puede. Sí, porque hay momentos en que los lácteos no pueden mezclarse, no sé. No, creo que es la sangre de la madre con la carne del hijo, ponele. Bueno. Milanesa de ternera barbarita no se puede. No sé. No, no, ¿verdad? Sí. Hay cosas que no se pueden por religión, pero yo le metería un queso. Un quesito. Sí. Me gusta también. La cebollita y queso. Así que los gnocchis orgásmicos. ¿No? Gnocchis orgásmicos de Jimena Monteverde. Tiene secciones el libro. Para vos que vivís solito, me gusta mucho. Receta para una persona. Que no hay nada más complicado para el hombre solo que hacer una compra. Y no tirar la mitad después, calcular cantidades, y eso es complicado. Es complicado, y es complicado porque además el hombre solo, ¿qué pasa? Bien, se va, se copa. Sí. No, se copa, va a la verdulería y se copa, compra. ¿Me pasa? Cantidad de lechuga. Vas entusiasmado. Vas entusiasmado. No tenés que combinar las dos pasiones. Vas entusiasmado. No tenés que combinar. Ahí está. Vos me lo dijiste mil veces. Lo dije mil veces, me compré una estufa. Compré cualquier cosa. Un día con frío te compras una estufa. Acá hay mucha interna. Sí, la voy a reusar. Bueno, vas y te copas y dices, uy, la albahaca está buenísima, me compro albahaca, me compro lechuga, compro... Claro, después te pasa que en la semana comes una vez en tu casa y además comiste afuera, no comiste porque te quedaste tarde laburando. Es difícil comprar tomate, dame dos. El verdulero te da, ya me lo venden una cebolla. Mejor es comer tomate cherry ahí. Por ejemplo, verdad. Claro. Pero yo te voy a enseñar un truco, por ejemplo, para todos los que son verduleros. Exactamente, les gustan las verduras y, por ejemplo, compras muchas de hoja, como la albahaca, la lechuga, la rúcula. ¿Qué haces? Llegas a tu casa, usás la que tenés que usar y la demás, lo que haces es el rollo de cocina que hay en todas las casas y que seguramente tenés, si no tenés rollo de cocina, papel de diario. Lo mojás bien húmedo, y envolves las hojas, la albahaca, la lechuga, lo que quieras. Y la metes en una bolsa de supermercado, y le haces apenitas un par de agujeritos. la dejás en la parte de abajo donde van las verduras, uh-huh. te dura hasta 15 días la lechuga. Eso, escuchá vos. Ah, muy bien. Te aseguro. A mí que se me echa a perder toda la, la verdura de hoja. ¿Estás todo hecho a perder o algo te quedó bien? No, no, ahora se comí todo. Monteverde, Monteverde. Está bien, está, es el nuevo Doman. Quiero impulsar. Claro, no, no, con te juro que me retiro de los medios. No. Ponés el mote y yo no laburo nunca más en un medio. No, yo te lo tomo esa. Esos chupines que tenés puestos son muy peligrosos. Son muy, sí, Doman. Son los de Doman. Desde que los usas Doman te los compraste. Al otro día. Vergara Leumann. Al otro día. Al otro día. Entonces el nuevo Doman. Escuchame una cosa. Monteverde, uno tiene la sensación a veces que las recetas de cocina son como los chistes. No son de nadie. Sí. Pero los chistes, viene Corona, te cuento chistes. No hay nuevos. No, sí, hay nuevos. También puede ser, pero digo, no es que lo inventó Corona el chiste estaba. Sí. Digo, y los cocineros, las recetas, estos gnocchi, por ejemplo, el gnocchi es eso, el queso fresco, ¿lo inventaste vos? ¿O salió a algún lado? ¿O vas, tomaste una cosa? La receta, claro. No, modificando. Exacto, bueno, yo soy fanática de los libros de cocina y gracias a Dios si puedo, cuando viajo, compro. Y tu marido está feliz, es muy cómodo traer libros de cocina. No pesan nada. No, nada. Después de viaje, tráeme 8 libros. No, peor. 50 kilos. Me los tengo que... Mi marido me dijo, vos lo que te compras para tu cocina, te lo fumás solita. Yo no te llevo la valija con... Y tiene razón. Es así. Yo tengo los asados, si le por otro lado. Claro, bueno, pero yo me he traído fuentes de México que me las he tenido que traer solita, que pesaban 250 kilos. ¿Cómo y lo bueno, banco a tu marido? Voy a llegar. Y bueno, nada, pero bueno. No, un libro puede ser. Sí. Si te compras 10, no sé. Pero, ¿cuál es la de comprar vaquilla? Bueno, pero me encanta. Y, pero por ejemplo, hago comida mexicana y preparo todo en las fuentes mexicanas y todo el mundo me dice, ¿de dónde son esas fuentes? Me las traje de México solita. Para que vos me hagas este comentario. Tuve, creo que 2 semanas con dolor de espalda, pero bueno. Valió la pena. Los cocineros hacemos esas cosas. Cada uno con lo suyo busca. Pero lo de las recetas, muchas veces a mí se me acaba la creatividad. Yo hablaba con Gabito hoy. Mi cocina es una cocina que ya está como identificada y todo el mundo me pregunta, ¿qué tipo de cocina haces vos? Es comida cotidiana. Cosa que tiene que ser como un servicio. Vos en una televisión de aire y en este momento que el minuto a minuto te come... Claro, sí. Tiene que ser una receta fácil, rápida, con lo que tengas en tu casa, con lo que tengas... Entonces, pero a la mañana, ¿no le hablas más a las mujeres que a los hombres? No, le hablo a todo el mundo, porque es un horario donde ven por ahí adolescentes. Hay mucha gente laburando en la casa, sí, con la telefono. Ese horario se genera, como pasaba, sí, con Ginsburg también, que estaba, que era un programa de radio, más o menos, que no hacía falta ver todo el tiempo. Exactamente. Escuchás, y mis programa. Libros pasa lo mismo. Ya la gente sabe que es recetas que puede hacer. Entonces, por eso también la gente los compra y se copa y... Y me parece que está buenísimo. Lo que pasa que tenés que tener como una creatividad para utilizar productos que no son caros, que son fáciles de conseguir. Entonces es difícil. Entonces tengo que estar leyendo y buscando a ver con qué puedo hacer tal cosa que no sea tan caro, que mezclarlo. Que... Y entonces, bueno, voy leyendo, voy creando, pero como dice Gabito, las recetas son de nadie. No te van a venir y te van a decir, che, la receta esa yo la tengo patentada. Alguno puede ser, pero es muy raro. Claro. Así, claro, que me choreo recetas de alguno. ¿Qué voy a hacer? Mira, son recetas populares y aparte estamos adaptando para... Lo voy a decir así, pero algunas me las choreo. Hombre solo, y te traes mucho libro afuera y demás. No, le vas a sacar una a competidora de la misma receta. En esta época de los covers y los remixes, son nuevas versiones. Claro, es eso. Esta es mi versión de la milanesa napolitana. Exacto. Un mashup, juntaste dos recetas. El rey del paquete, llegamos a una parte... Bueno, ahí sí me puedes decir eso, ¿ves? No, eso no era para vos, era para este hombre que aparece con el torso desnudo, sí, y con un paquete tapando su zona púbica. Sí. ¿Estoy diciendo bien por ahora? Mm, sí, sí, sí. Y el título dice, el rey del paquete. Exactamente. Está muy bueno, bueno, el título en realidad es mi hijo, ese que está ahí. Ah, ¿el de la foto es tu hijo? Sí, es mi hijo. Vos pensabas que era mi amante, ¿qué pensabas? Sí, es medio raro que pongas un amante. No, no, y da, aparte no. Porque está tu marido en otra página, pero... Sí, claro. Bueno, igual lo tuve que convencer a mi hijo porque me decía, no se te va, querido, no se te va a ver la cara, tranquilo, tranquilo, que no se te va a ver la cara. Bueno, pero no se te va a ver la cara, funciona pero... si vos no contás que es él. Claro, pero bueno, después en el backstage lo vemos a él, así que... Pero bueno, en realidad el rey del paquete es eso. Con paquetes, con latas, son recetas que puedes tener en la alacena, cosas que no se te ponen feas y que puedes hacer para acompañar la birra. Yo te... Exacto. Voy a leer. Qué bueno eso. Qué bueno, tortilla de papa del 10. No, esa es genial. ¿Tortilla de papa del 10? No, esa es genial. Del 10 lo puse por Maradona, obviamente. Sí. Y es una tortilla de paquete, de papas fritas de paquete. O sea, haces así, abrís. ¿Tortilla de papa de paquete? Nadie se da cuenta, te lo juro. Genial. Por mis hijos, que nadie se da cuenta que la tortilla esa está hecha con papas de paquete. Nadie. ¿Cualquier marca es lo mismo? Cualquier marca. ¿Las que son todas iguales también? ¿Las genéricas? No, esas no. Esas no. Las de tubo. No, ¿de la de tubo no? No, porque lo que pasa es que las de tubo, te voy a explicar una cosa, las de tubo no son papas fritas. ¿En serio? Yo pensé que las cortaban todos iguales, es un capo. No, no, se nota. ¿Viste? Claro. La de papas fritas de tubo es una pasta que las modelan, digamos, como si fueran galletitas, como si fueran cookies. Y son papas fritas, pero de como de una pasta. Las papas fritas verdaderas son las que vienen en los paquetes. Claro, vienen todas de distintas formas. Vienen de distintas formas, dobladas, enteras, chiquitas. ¿A quién le gusta más doblada? Doblada, entera, chiquita, grande. Claro. Es un fenómeno. Y bueno, ¿qué va a ser? De algo hay que vivir. Bueno, entonces, esa papas fritas. Un remix. Me quedé pensando en sí, en la entera. La papa frita de 200 gramos, en paquete, cualquier marca, la que te guste, la más barata, la más cara, la que quieras. La pones en un bol, le agregas leche, aproximadamente 12, 10 cucharadas de leche común, y le agregas 5 huevos. Dejas que se hidrate, le puedes agregar, si querés, para darle un toque, perejil con ajo, le puedes provenzal ¿y seco. ¿Y si compro ya las papas saborizadas, ponele? Sí, también. Perfecto. Igual, sí, prefiero... ¿Puedo haber saltado donde salió una cebollita? Y a eso también. Bueno, sí, lo que le obvio, vos lo que le agregues. Lechón, chorizo, lo que quieras. Claro, bueno, dejá que se hidrate hasta que se quedan bien blanditas, como si estuvieran húmedas, bien húmedas. Una vez que están así, bueno, la vas revolviendo para que se absorba bien todo eso. Y las volcás en una sartén con un poquitito de aceite. En una sartén que las contenga. En realidad, para uno de 200 gramos, una sartén chica alta. Ok. Dejas aproximadamente a fuego bajo, aproximadamente unos 10 minutos, tapadita. Retirás en un plato, la das vuelta a la sartén y después la volvés a patinar sobre la sartén para que se cocine del otro lado. Fuego bajo es importante porque una vez es el soltero, quema, se apura porque quiere comer ya mismo y quema toda la tortilla. Y el huevo quemado es horrible. Malísimo. No, no va. ¿Y por qué cosa quemada? Papa saborizada, papa saborizada, no, no va. No va. Es que los sabores son churrasco con ensalada. Sí. Pollo al horno con papa, pero mondongo del otro día. Hay una que se llama mondongo del otro día. Yo prefiero las comunes, exactamente. Habano de Cuba. Son unos sabores rarísimos. Así que bueno, Monteverde, ¿y a usted qué le gusta comer? A mí me gusta comer todo. Soy muy simple para comer. Me gusta probar distintas cosas, pero en realidad me gusta que cada cosa tenga su sabor. No me gusta esos que dicen receta de autor y te mezclo, no sé, un salchichón primavera con, no sé, con no un melón. Ahora, con un melón de Cuba, no sé. Unas cosas raras. No, igual quizás no te estoy diciendo la mezcla ideal, pero prefiero que cada cosa tenga su identidad. Me gusta mucho la cocina casera, la cocina criolla, la cocina que uno hace en su casa cuidada, con buenos productos y simple. Me parece que, igual me parece que se está volviendo como a lo simple, a lo que uno tenía antes. Me parece que uno está comiendo muy mal en algunos casos. Me parece que hay muchas enfermedades que han aparecido ahora, que son raras, que es porque uno quizás come muchas cosas sintéticas, muchas cosas con saborizantes o colorantes o cosas que antes no existían. Y antes uno comía quizás más grasa, porque por ahí hacías más fritos, hacías buñuelos, que hacías postres más grasosos, pero tenían manteca, tenían huevo, tenía, ¿entendés? Era como otro todo. Huevo, otra cosa, claro. Es más sospechoso el origen de los alimentos. Ay, Jimena Monteverde, quien está contando de la alimentación, de la cocina simple, de la cocina fácil. Lo sencillo me parece que es una vuelta fundamental. Hay más conciencia de lo que se come y de lo dañino que es. Sí. Está por todos lados esta idea de alimentarse mejor, pero ¿crees que realmente se alimenta mejor la gente o es un circuito muy reducido? Claro, es un circuito muy reducido porque además quizás de acuerdo al presupuesto que vos tengas, es a lo que podés acceder. Caro, bueno. Sí, pero igual los congelados preelaborados también son muy caros. Jamón y queso, no sé qué. Bueno, esas cosas son las que hacen que nosotros tampoco comamos demasiado bien. Y lo que pasó, yo volví de España ahora hace unas semanas, Y vos ves, yo estuve viviendo en un pueblito que me despertaba el gallo a la noche, para que te des una idea, que le quería sacudir un zapatazo. Sí, mentira que el gallo canta a las 6. Canta cuando se le hincha la bola. Canta 78.500 claro, veces. Claro, gallo de mierda. Le quería sacudir un zapatazo en el medio de la cabeza. ¡Cállate la boca! ¿Dónde estás? Bueno, ¿en qué pueblito? Estaba en Soto Grande, en un pueblito que se llama San Enrique. ¿Y cerca de alguna ciudad grande? En Marbella. Ok. Cerca. Y cada casita, eran unas casitas bajas, que, viste, cuando vos decís, en cada lugarcito que tenían un terrenito, tenían una huerta. Uh-huh. Tenían, veías las berenjenas, veías qué los bueno. zapallitos, veías los ajíes. Se puede, en cualquier lugar, en un balcón, en cualquier lado, se puede. En cualquier lugarcito, en una maceta. Y eso hay que tratar de ver si uno puede volver. Pasa que tenés que tener tiempo para cuidarlo. Sí, pero se puede hacer. Hoy el hermano Matías está haciendo hidroponía y sí, hidroponía sí, y obvio. Huerta y la verdad que está buenísimo. Y optimizo un lugar que en realidad no podrías tener tierra. Bueno, la hidroponía nació en Israel, en los lugares donde hay mucho desierto, donde en realidad no tenían dónde plantar. Entonces, la hidroponía, para la gente, vos explicaste ya lo que es la hidroponía. Uno siembra como en unos tubitos donde pasa agua permanentemente y la planta tiene los nutrientes, pero no tiene la tierra. Claro, tendrías que haber como si fuera, vamos a pensarlo a escala, lo hago muy chiquito, ponerle un tupper lleno de agua y arriba pones una tapa con un agujerito donde pones una lechuga, ponele. Exacto. Las raíces están en contacto con el agua y la lechuga va creciendo. Pensá el tupper en vez del tamaño tupper, de no sé, 2 metros por 1 metro y armás una huerta ahí con las raíces tocando el agua. La gente las come, las consume porque se ven en los supermercados y son esas lechugas así como muy tiernitas, como muy, viste, el tipo la lechuga mantecosa que es como muy blandita y muy verdecita clara. Esas son las que son de hidroponía. Ok. Me gusta, bueno, y también hay que aprender, yo también soy soltero, yo a veces, no es que vos das receta para uno solo, pero yo a veces cocino, hago pollo. Y tengo una asadera grande, me entran 2 pollos, este mismo laburo hacer un pollo, un cuarto o 2 pollos. Sí. Entonces, me hago 2 pollos, me lo fracciono, voy antes, tengo envases descartables y me lo congelo. Entonces, cocinás una sola vez, si el laburo es lo mismo hacer un cuarto de pollo. Y siempre tiene comida en la casa, Gabito, que invita siempre gente. Me parece perfecto, me parece buenísimo. Y hoy hablamos con Gabito que mucha gente, quizás, bueno, la gente que vive sola o la gente que por ahí compras en cantidad y guardás. El tema es el guardado en la heladera, que tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, abrís una lata de atún, no lo dejes en la lata. Abrís una lata de durazno, no lo dejes en la lata. Háblame de los chicos, perdóname. No, lo que me había dicho de también que hacen muchas madres. Abren un postrecito, el nene come el postrecito por la mitad, ¿qué hago? Lo tiro. El tema es que la gente, por abaratar o por decir, bueno, tal se lo va a comer dentro de un rato, por eso lo va a comer a la noche. El tema es que eso es un criadero de bacterias, sobre todo porque ya perdió, o sea, ya salió de la heladera, lo abriste, ingresaron ya bacterias, y vos lo volvés a cerrar y guardarlo por ahí 2 días en la heladera o un día, es peligrosísimo porque ese chico después por ahí tiene diarreas, se siente mal y no sabes qué fue lo que le pasó, y justamente es que entraron bacterias por donde no pensaste que podía. Lo mismo con el lavado de las verduras, es fundamental cuando uno las lava, lavarlas bien, una por una, y si es posible, colocarlas en un bol con unas gotitas de lavandina y dejarlas 5 minutos, y eso hace que mate todas las bacterias que tiene las verduras de hoja. Las escurrís bien y ya se pueden comer perfectamente. Mira vos. Che, el libro está buenísimo, cualquier hombre puede cocinar. Habíamos dicho el rey del paquete, recetas con un paquete, para vos que vivís solito, hoy te amaso, mira el tenor de las secciones, se te llenó la casa, me gustó esa, te cae. ¿Hay alguno que sea tirando el fideo o no? Tu parrilla no, sí, arde, tuve propuesta indecente. El primer libro, cualquiera puede cocinar, tiene una que se llama Te tiro el fideo, una cosa así, que es para... Mira qué fideo. Muy lindo. Muy bien. Hay que saber. La mujer de hoy tiene que saber hacerlo muy bien. Yo quiero hacer una pregunta, que tenemos un problema. Vuelan. Sí, tengo un amigo en esta radio. Un amigo en esta radio que se llama Pablo. Se llama Pablo Fábregas, que junto con él somos muy fanáticos del pulpo. El pulpo, la teoría dice, si es español, 25 minutos por kilo, si es chileno, 40 minutos por kilo. Uh-huh. La teoría de las pelotas, porque no es así. No funciona. La teoría no funciona. Sí. No funciona. Pablo Fábregas ya tiró 4 españoles. Pulpos españoles. El último, la más parecido a un chicle bazooka, que a lo medio crudo. No son baratos los pulpos tampoco. No, como para andar. ¿Cuál es el secreto? Te voy a decir un secreto. A ver. ¿Te lo digo ahora? Sí. Bueno. A mí me lo dio, este secreto me lo dio un pescador de mar adentro. Un marinero de agua dulce. Sí. Marinero de agua dulce. Para los calamares, para cuando haces las rabas, por ejemplo, o para cuando haces el pulpo, lo que hay que hacer es dejarlo en agua tibia con una cucharadita de bicarbonato. Por lo menos una media hora, depende del tamaño del pulpo. Sí. Y después. Espera, entonces, que te, no claro, lo orientaste. No, bueno, no sé, si el pulpo pesa un kilo, lo tenés que dejar por lo menos una media hora en agua tibia con una cucharadita de bicarbonato. Sí. Lo removes y lo dejas media hora. Si haces medio kilo de rabas, las tenés que dejar, no sé, 15 minutos en una cucharadita con agua tibia. Los escurrís, lo escurrís bien y después haces el proceso del pulpo. Lo que hace el bicarbonato es romper la fibra. Rompe la fibra que tiene el calamar o el pulpo, que son como chiclosos. Sí. Y después lo que hay que hacer supuestamente es asustarlo. Sí, pero eso es para la piel nada más. Claro, asustarlo. Bueno, sí, le pones en agua hirviendo y lo metes y te vas a dar cuenta que el pulpo encoge los tentáculos. Pero te voy a hacer la pregunta de Susana. ¿Vivo? ¿Vivo? Lo apoyás y lo sacás. Lo apoyás y lo sacás, lo apoyás y lo sacás 7 veces supuestamente. Ah, como para cortar el hipo. Claro. Pero esto es Pero lo del bicarbonato funciona y funciona muy bien, así que probalo. Pero es así, los minutos son así. Otros me quieren atravesarlo con un escarbadiente o con un coso. Pero atravesarlo, atravesar siempre. No. Sí. Probalo con el bicarbonato. A mí con el bicarbonato. Si no vamos a comer en lugar de español y listo. Sí, listo. ¿No? A la plancha de derecho, ¿no? A la plancha de derecho queda bueno. Sí. Pero igual yo lo dejo con bicarbonato y te digo, funciona espectacular. Yo prefiero hervido y a la plancha lo sellás. Sí. Está atrás, eso. Sí. Queda como crocante fuera. Exacto. Pero la parte del pulpo la pones a la plancha también, le digo, las tentáculos me imagino, pero ¿y la otra se moja? No, la cabezota. No, nada. ¿La cabezota? No, yo no te lo toco, me da alergia, no me le acerco ni un poco. Pero dicen que es una exquisitez que me estoy perdiendo. Pulpo se está poniendo una. Con un poquito de pimentón, un poquito de aceite de oliva. A mí me gusta eso. Increíble. Así. Y papita natural. Papita natural, claro. Con Diego, cuando Argentina perdió con Alemania. Ahí está. Se quitaron con el pulpo Paul. Nos fuimos a comer un pulpo a Museo de Jamón. Termina el partido, vamos a comer Museo de Jamón. No, riquísimo. Pero probá con el bicarbonato. Bueno, no tengo miedo igual. No, probalo. Probá con poca cantidad. No compres un pulpo gigante y hacelo. Me sale bien y me quedo con hambre, me pego un tiro. Igual. Prefiero probar con todo. De última. Tengo una pizza. Agregale, dejalo un poco más de tiempo si es más grande que un kilo. Gracias, Jime, por venir. El libro se llama Cualquier hombre puede cocinar. Aquí están las fotos y todo el backstage. Un placer. Siempre un placer recibirte. Espero que lo prueben. Así que le voy a decir a la gente de Planeta que les mande para sortear para los oyentes. Dale, para nuestra audiencia. Es que muchísimas gracias. Hombres solos y mujeres también. Por supuesto, solas para aprenderse la receta, volver a la cocina simple. Gracias, Jime. Totalmente, gracias. Jime Monteverde pasó por acá por Basta también.